Bueno, Nico, ¿qué análisis se hace de esta derrota? Dio la sensación que lo que sucedió en el segundo cuarto de algún modo marcó un poco el camino, ¿no?, de este partido. Tal cual, un segundo cuarto pésimo, tanto defensivamente como en la ofensiva, y bueno, no nos podemos dar el lujo de cometer tantos errores en estas instancias que son súper decisivas para nosotros, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir. Se viene San Lorenzo para colmo, pero tal vez positivo el hecho de que todavía tenga la cabeza en la Liga de las Américas, en los festejos. Ha pasado muy poco tiempo de lo que fue el domingo a lo que va a ser el miércoles. ¿Es una buena oportunidad para aprovechar si bien enfrente está el multicampeón? Sí, igualmente tenemos que pensar más en nosotros y en tratar de corregir muchísimos errores que tuvimos estos dos últimos partidos, más que nada en la defensa, y sabiendo que bueno, ahora tenemos partido más que difícil contra San Lorenzo, que por un lado puede venir, como decimos, pensando en el campeonato que logró, pero bueno, tienen un banco de suplente que tiene la misma jerarquía que los que entran de titular, si es que le quieren dar descanso. Esa situación yo ya lo viví, así que también podés jugar un poco más liberado. Es difícil, así que bueno, pero como te digo, tratar de pensar más en nosotros y no tanto en los rivales. Bueno, hoy no fue caso claramente, ¿no?, de la levantada, de la llegada de Ardu, pero ¿cómo ves este momento de Atenas en la cual empezaron a ganar más partidos? Están jugando distinto, hay otra, parece, confianza, si bien es cierto que la soga al cuello la siguen teniendo, ¿no? Sí, y seguramente va a ser así hasta el fin del torneo, ¿no? Estamos en un momento difícil, pero bueno, hay que seguir. Estamos perdiendo muchos partidos de visitante, que sabemos que para salir de esta situación hay que ganar de visitante, no alcanza con ganar solamente los partidos de local. Así que, bueno, esperemos seguir por el camino del trabajo y pensando que se puede salir adelante. Y mientras tanto mirando de reojo los otros juegos, ¿no? Tal cual, sí, en esta situación es así. Estamos mirando, es inevitable, pero bueno, sabemos que esta situación es así y todavía confiamos que podemos salir adelante. Bueno, pero además no estaban los planes, ¿no? Atenas no se preparó para esto, incluso jugó semifinales de Liga de las Américas. No está acostumbrado a este tipo de cuestiones, el más ganador de la historia de la Liga. ¿Cómo se hace para jugar así? Bueno, sabemos que la situación de Atenas, toda su historia que ha tenido, a esto lo golpea y muchísimo. Pero bueno, la temporada vino torcida de un inicio y sabemos que esta liga es muy justa y nosotros nos fuimos armando como pudimos, hemos pasado lesiones, muchísimas cosas que terminan afectándote a lo largo de la temporada. Súper justa esta liga, súper justa. Estamos en el lugar donde lo merecemos y bueno, pero todavía confiamos que podemos salir adelante porque tenemos material para eso. Gracias por tu tiempo, bueno, y lo mejor en lo que queda de la liga. Bueno, no, por favor, un placer. Un abrazo a todos.